Adelante para atrás Radio Una. Adelante para atrás Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Buenas noches, hoy es un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y como todos los martes en la AM nos acompaña en la operación técnica nuestro compañero Martín Valenzuela y aquí en la retaguardia Adrián Buenahora. Muy bien, bueno, vamos a arrancar el programa de hoy, un poquito caliente, porque la temperatura aquí está bastante elevada. Y después, según los temas, veremos si también levantamos temperatura con los que tengamos que lidiar de noticias y otras cuestiones. Bueno, ¿por dónde empezamos? Tenemos un par de temitas, uno de ellos se refiere a un hospital municipal de la provincia de Buenos Aires, para más precisión del municipio de Esteban Echeverría en el Gran Buenos Aires. Allí han sucedido un par de cositas que las vamos a ir comentando. Trataremos de ver si podemos charlar con algún trabajador, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Subte y Premetro, para que nos comenten en esta primer semana de cierre del Subte A, cómo ven ellos esta situación, la perspectiva y, bueno, qué es lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri respecto a eso. Más allá de lo que nos puedan comentar estos compañeros, el grave problema que se está suscitando en esta semana es que la ciudad, a pesar de que hay muy poca gente o menos gente circulando por Buenos Aires porque hay periodo de vacaciones, en realidad el cierre del subte se ha convertido en otro problema. Lo que sí llama la atención que en ningún momento el diario Clarín, La Nación y todos estos pasquines que nos tienen acostumbrados al caos en Buenos Aires, esta vuelta a la palabra caos ha desaparecido. Parece que a caos lo venció el agente 86 en todo caso, porque no dicen nada, no dicen nada, está todo bien. Ahora las personas que tienen que hacer cola, tomar dos colectivos, las líneas de colectivos que las frecuencias no las han aumentado prácticamente nada, porque también sus choferes de colectivos están de vacaciones, las frecuencias son menores. Y llama la atención la pasividad, ¿no? La pasividad y la resignación de quienes van a tomar el colectivo y no pueden tomar el subte. Bien, tenemos un aniversario también que queremos recordar de una mujer extraordinaria, una mujer luchadora. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, algunas cuestiones más, pero vamos a empezar el programa. Hacemos una pequeña pausa y ya arrancamos. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Thank you. vamos a cruzar la General Paz y vamos a cruzar el Riachuelo y nos vamos a ir para el lado de Esteban Echeverría, porque así también hay un problema bastante grave respecto a los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Está el caso del doctor Miguel Molina, que es médico terapista del Hospital Santa Marina de Esteban Echeverría, y el último día del año, como a veces suele suceder con algunas patronales privadas, pero también evidentemente estatales hacen la misma metodología, lo han cesanteado. Y con el doctor Miguel Molina estamos comunicados para que nos cuente cuál es la problemática y el motivo de su despido. ¿Qué tal, doctor Molina? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más o menos mi presentación fue esta, pero que nos cuentes cuál es el motivo por el cual vos te has quedado hasta ahora, esperemos que no sea por mucho tiempo, sin trabajo, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos veníamos denunciando el estado de abandono del hospital y frente a estos clamos que estábamos haciendo, el señor intendente reflotó un expediente que yo tenía desde hace 5 años por una supuesta incompatibilidad horaria. El 29 de diciembre, en plena víspera de fin de año, me mandó un telegrama de cesantía, bueno, por una resolución, una supuesta resolución de una junta que era irregular, ¿no es cierto? A su vez, vos también sos representante gremial de la Asociación de Profesionales de Salud, ahí en el municipio de Esteban Echeverría, del hospital. Yo pertenezco a la comisión, la Asociación de Profesionales de Salud del Policlínico de Esteban Echeverría, que es una seccional de la SICOP. Dos cosas. El nombre del intendente es Fernando Grey. Fernando Grey. ¿Y cuál es el problema, la situación sanitaria y la situación laboral allí en el hospital de Santa Marina? Es muy complicado, muy difícil. El hospital está atravesando por una situación crítica de abandono debido a la política sanitaria implementada por este intendente. En los últimos tiempos se tapó la cloaca en plena cocina, se llenaron la cocina de materia fecal. Estuvimos semanas y semanas comida de afuera, que tuvimos problemas con el agua. Bueno, utilizó esta cantidad para, primero para llevar al paciente que trabaja en el policlínico. Y en segundo lugar, para, ya no estamos hablando prácticamente del policlínico, estamos hablando de cesantías, estamos hablando de despidos y de traslado de personal. En otras áreas de salud, ahí del hospital también. En el mismo hospital, esa es la situación, ¿cierto? Entonces ya no estamos hablando en este momento de la situación del hospital, sino que estamos hablando de cesantías, sumariados, traslados, reflotes, sumarios y todo lo demás. Y bueno, ya el intendente ganó con eso tiempo para tratar de desviar la idea, ¿no? El hospital público. El único hospital público que tenemos en el partido de Esteban Echeverría. A nivel ministerial, la provincia, ¿han tenido posibilidades de hablar con autoridades respecto a esta problemática? No. Nosotros, es un hospital municipal. Ajá. Es un hospital municipal. Ajá. El cual este hospital depende de el municipio. ¿Y él no los ha atendido hasta ahora en ningún momento? Nosotros hace meses que no nos atiende. Hace meses que venimos solicitando entrevistas para tratar, ¿no es cierto?, los problemas del hospital, y él no nos recibe. No nos recibe. Bien, no sé si querés agregar más información. Evidentemente el problema de la salud... Nosotros lo estamos extrapolando a nivel nacional, ¿cierto? Porque lo que pasa en Esteban Echeverría, lo que pasa en todos los hospitales de la República Argentina. Sí, aquí estamos tratando también... Algo, es la política que están implementando, la política sanitaria que están implementando en estos momentos, es decir, a la gente que trabaja no nos tienen en cuenta para, ¿no es cierto?, realizar o llevar a cabo una política sanitaria. No sé, en otros municipios de la provincia... En todos lados. ¿Cuántos hospitales hay? Pasa lo mismo. ¿Y en qué condiciones están? Pero bueno, viendo también acá Buenos Aires, ya también tenemos una muestra que la política en ese sentido no es la mejor, ¿no? Seguro. No, esto es algo... Es decir, hay que volar esto a nivel nacional, porque pasan en todos lados. Lo que pasa es que este hospital depende del municipio. Uh-huh. Y bueno, es manejado por nuestro intendente. Y una última pregunta, porque esto tiene que ver incluso no solamente en cuanto a lo profesional de ustedes, su relación con el intendente. Desde el punto de vista de la comunidad, ¿cuál es la respuesta de la comunidad ante toda esta problemática que viven cuando van a hacerse atender, ¿no? Es impresionante la adhesión que tenemos por parte de el sindicato de empleados de trabajadores municipales, Esteban Echeverría, ERATE, y las demás organizaciones sociales nos apoyan en todo. En las últimas movilizaciones fueron presentes con nosotros apoyando el hospital público, ¿no? Es decir, nuestro único hospital que tenemos en el partido de Esteban Echeverría. Es más, por internet, por las redes sociales, recibimos el apoyo no solamente de la gente que vive en el partido de Esteban Echeverría, sino que de todo el país. Doctor Miguel Molina, agradecemos la comunicación. Queríamos, por este programa, dar a conocer también la problemática que hay laboral y social en los hospitales, no solamente de Buenos Aires, y como lo hacemos tantas veces, no queríamos dejar esta oportunidad para dar a conocer también la situación, que no es personal tuya, sino si bien es personal, pero es algo que esa política yo creo que va a continuar, va a estar en todo el país. Esperemos que vuelvan a su lugar de trabajo tanto vos como los demás compañeros que han sido despedidos. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto, informados, para ver cómo sigue este tema, y te agradecemos la comunicación. Bueno, el agradecido soy yo por esta difusión que están haciendo en defensa del hospital público. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a usted por la difusión. Y escuchábamos, ¿no?, esta entrevista que hicimos para este programa hace unos días con el doctor Miguel Molina. Él es médico terapista del Hospital Municipal de Esteban Echeverría. Lamentablemente era, esperemos que pueda resolver el tema, pero lo escucharon a él. ¿Por qué fue despedido? Por reclamar, junto con otros trabajadores de la salud de ese hospital, una serie de falencias y de problemas que se vienen suscitando en ese hospital. Y lamentablemente, esto ya está ratificado, porque lo que puede decir este médico, uno lo puede interpretar de distintas formas, ¿no? Pero hay un hecho de la realidad. El sábado pasado, si mal no recuerdo, un chiquito de 16 años, un joven de 16 años, sufrió un ACV y fue internado de urgencia justamente en ese hospital municipal de Esteban Echeverría. Se le necesitaba hacer una tomografía computada y ese hospital no tiene tomógrafo, que en realidad hoy, a esta altura del siglo XXI y de las necesidades básicas que puede tener cualquier hospital, un tomógrafo no sería nada problemático tenerlo, si no fuera que muchas de esas partidas presupuestarias que tendrían que ir a salud, educación, vivienda y otros lugares para la comunidad van a los bolsillos de otros. El tema fue que este chiquito no pudo hacerse la tomografía computada allí y tuvo que llevárselo a un hospital en Avellaneda para resolver ese problema. Con tanta mala suerte, pero es que la mala suerte en realidad no es mala suerte, sino que por esta desidia y por esta falta de tomógrafo allí, a la vuelta, cuando regresaban nuevamente al hospital de Esteban Echeverría, la ambulancia choca con un auto, la ambulancia vuelca, este joven de 16 años que venía entubado y venía con un respirador, se le desprende el respirador, tanto la médica que venía con él como el enfermero y el chofer de la ambulancia, después de reponerse, porque ellos no habían tenido una gravedad en su en el choque, en su salud, en su físico, lo van a reubicar en el aparato que lo estaba manteniendo con vida, pero lamentablemente el tiempo que sucedió entre que se desprendió ese respirador hasta que lo pusieron nuevamente en otra ambulancia, el chiquito llegó nuevamente al hospital de Esteban Echeverría fallecido. Y este chico falleció no por el accidente del choque que tuvo la ambulancia con ese auto en el trayecto de vuelta. Falleció porque en ese hospital, lo que dice este médico, Miguel Molina, lamentablemente se pudo comprobar con un muerto, con un chico de 16 años muerto, que faltan los insumos básicos y faltan la aparatología que se necesita hoy en cualquier hospital público tener para resolver los problemas en los lugares y no tener que estar derivando a los pacientes. Como decía también otro médico del hospital ese día, en esta emergencia de un chiquito que necesitaba o una persona que necesitaba hacerse una tomografía, ya el solo hecho de tener que derivarlo de Esteban Echeverría a Avellaneda era un tiempo muy largo para que este paciente tuviera que trasladarse y era un riesgo también el solo hecho de trasladarlo. Bueno, lamentablemente parecieran como profecías autocumplidas, pero no son profecías autocumplidas, son políticas públicas de salud deplorables, lamentables, con responsables políticos que son los gobiernos de turno. En este caso, el gobierno municipal de Esteban Echeverría con su intendente Grey y también en forma indirecta, porque evidentemente tampoco hay las suficientes partidas que le puedan destinar seguramente la provincia al municipio para que pueda hacerse cargo de estos elementos, ¿no? Y como también, por último, decía el doctor Miguel Molina, esto es una política de salud pública que excede la provincia de Buenos Aires y el municipio. Esto es una política que pasa, lamentablemente, en muchos hospitales de muchas provincias. Nosotros en nuestro programa hemos tratado en otros momentos lo que pasa en Capital, lo que pasa en Tucumán, lo que pasa en Salta, lo que pasa en Entre Ríos. Bueno, podemos nombrar prácticamente las 24 provincias de nuestro país donde no hay una política como se necesita de salud pública. Y como siempre, la consecuencia la pagan los pobres, los que no tienen quizá posibilidades de poder acceder a una prepaga, que tampoco es ninguna garantía, pero las personas que tienen que ir a un hospital público, si no fuera por el esfuerzo de los profesionales de la salud que hacen todo lo posible para poder salvar esas vidas, sería mucho, mucho peor. Vamos a seguir un minutito más y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Rosa roja, camarada, tu mirada que tan lejos vela más dulce madrugada. Me hizo amar por siempre tu fe. La muerte aulló como perra enloquecida, dio dolor y soledad, y se esparció por la tierra, siembra homicida, relámpago de oscuridad, pero... Rosa roja, tu palabra se oye a pesar del fragor y como un torrente labra nuestro siglo y esta noche resplandor. Rosa roja, tu asesino todavía teme verte renacer cuando siente entre la luz tu sino más cercano en cada amanecer. No detendrán la mañana que avanza a prisa, que va levantando el mar que se adivina temprana sobre la brisa, galopando hasta llegar al sol. Escuchamos este tema, se llama Canción para Rosa Luxemburgo. ¿Y por qué este tema hoy? Porque se cumplen 94 años del cobarde asesinato de Rosa Luxemburgo. ¿Quién era Rosa Luxemburgo? Una mujer que guardó en su cuerpo pequeño toda la pasión, toda la ternura, toda la rabia, toda la inteligencia necesarias para desafiar la aridez de un socialismo que perdía en el terreno de la guerra todo lo que había acumulado de revolucionario y de democrático. Mujer judía, polaca, enfrentó la guerra imperialista, proclamó la lucha por el socialismo aún después de la derrota de las primeras revoluciones. Su dilema civilizatorio fue socialismo o barbario. Para ayudarnos a pensar hace más de un siglo que no hay soluciones para nuestros pueblos en el marco de un capitalismo depredador de la naturaleza y de la vida, de un capitalismo que invade pueblos y organiza guerras para asegurar las ganancias de unos poderosos. Ella era una internacionalista coherente, por eso se opuso a la Primera Guerra Mundial y fundó la Liga Espartaquista, junto a Clara Zetkin y Karl Liebknecht, que fue asesinado junto con ella, ¿sí? Y confrontó política y teóricamente con los reformistas socialdemócratas por sus intentos de mejorar el capitalismo en lugar de construir el socialismo. Pero también polemizó con teóricos de la Revolución Rusa, sobre aspectos relacionados a la dictadura del proletariado y la burocratización de la revolución. Aportó al debate sobre la construcción del socialismo y sus métodos, entre ellos la lucha armada a la que se opuso y a la huelga general como la gran arma de los trabajadores. El 15 de enero de 1919 la detuvieron, le hundieron el cráneo a golpes y luego la remataron con un tiro en la cabeza. Su cuerpo, mutilado, fue tirado a un canal, del que fue rescatado varios meses después. Rosa tenía 48 años. Su cerebro estaba destrozado. Pero su pensamiento atravesó el siglo XX y nos sigue ayudando a pensar el tiempo actual en términos no mancillados de socialismo y libertad. Nos quedamos con esto que siempre decía Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie. Ese es el dilema de este siglo XXI y le rendimos este homenaje a ella. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Y bueno, seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Como habíamos comentado al inicio del programa, queríamos ver a una semana del cierre de la línea A de subterráneos, cómo era la situación en estos momentos, pero mejor que nos la contaran sus propios trabajadores. Para eso estamos comunicados con Manuel Compañés, que él es dirigente de la Asociación de Trabajadores de Subte y Premetro. ¿Cómo te va, Manuel? Luis te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias por atendernos, Manuel. Sí. Bueno, un poquito escuchaste mi introducción, mi apertura. ¿Cómo es la situación hoy en la línea A y cómo ustedes como trabajadores en estos momentos se encuentran allí? Porque evidentemente no tienen trabajo. Así es, en lo que está sucediendo el día de hoy es que están, en realidad hay que remontarse a que esto es un gran descalabro y una gran falta de gestión y de planificación desbase. Uh-huh. Entonces, lo que se estaría notificando es que para el día viernes o para el día lunes ya se tendrían manuales para empezar a hacer los cursos de formación a los compañeros de tráfico para que empiecen a conocer los nuevos coches que vienen de la China. Digo, una gran falta de planificación porque se cerró la línea cuando todavía no estaban terminados de traducir los manuales. Esto demuestra el apuro que tenía el macrismo de cerrar la línea sin ningún sentido, ¿no? Cuando, es más, anunció oficialmente que cuando la vuelva a abrir, la va a abrir solamente con 11 formaciones, cuando en el día de hoy tiene 22 formaciones de línea, de las cuales están disponibles entre 16 y 18 diarias. Uh-huh. Cuando vuelva a abrir, va a abrir con 11 formaciones, de las cuales van a estar disponibles entre 9 y 11, dependiendo de los días, de las circunstancias o de los tipos de Y la capacidad de pasajeros no se incrementa prácticamente nada con respecto a las viejas formaciones belgas. No, capaz las formaciones entren mayor cantidad de gente por formación, pero la velocidad que van a tener las formaciones, aunque son capaces de llegar a 80 kilómetros por hora, los nuevos coches, la velocidad la dan las señales, no lo da el coche. Entonces, en general, la velocidad va a ser la misma. Lo que se estaba estudiando el gobierno de la ciudad era, por un tiempo, cerrar algunas estaciones para hacer más rápido el servicio. Pero bueno, un servicio más rápido, pero que va a llegar a menos habitantes o vecinos de nuestra ciudad. Sí, es bastante, es lo mismo que un colectivo, en vez de parar cada dos cuadras, pare cada cinco. Exactamente, esa es la idea, más o menos. Claro, pero convengamos que la línea A es la primer línea que se construyó aquí y prácticamente tiene paradas cada cuatro cuadras, no como otras que quizá tienen más, ¿no? Cada ocho, una cosa así, pero bueno, no podés hacer que la gente vaya caminando más cuadras y suspender estación. Y una pregunta que te quería hacer, porque se dijo mucho en los medios, por ahí estuvieron ustedes, Beto y otros compañeros, explicando, pero tampoco le dieron mucha posibilidad. En realidad, el plan que tenían ustedes tenían un plan alternativo para poder salir de esta situación con los nuevos coches, pero sin perjudicar a los pasajeros, ¿no? Sí, lo que hay, nosotros hicimos una presentamos un proyecto, esto lo elaboramos junto, además no solamente al sindicato nuestro, sino que colaboraron algunos ingenieros de esbase, o sea, de la propia empresa de subterráneo de Buenos Aires, que en realidad es muy simple, dice, ¿para qué te vas a apurar y vas a meter hoy los subtes cuando todavía no estás en condiciones? Para meter, o sea, había dos tipos de soluciones, una es, había empezado los trabajos hace 6 meses, entonces uno podía poner cambios en la zona de Plaza Miserere para dar servicio corto de un lado de la línea mientras del otro lado se realizaban los trabajos con las nuevas formaciones, o la otra posibilidad es esperar hasta junio o agosto cuando tienen que venir los nuevos trenes EMEPA que ya están construidos acá en la Argentina, o los coches, los 105 coches que van a venir de China entre junio y diciembre. Y entonces realmente abrir la línea con todas las formaciones, o sea, no era demasiado complicado, es solamente decir, o empezar a hacer trabajo hace 6 meses, que era comprar un cambio y ponerlo en la estación Plaza Miseré para poder hacer servicio corto y que no sea tan drástica la política hacia el pasajero, o esperar 6 meses y ahí sí poner la flota entera de coches chinos. Esto no se hizo porque lo que se rumorea es que quieren adelantar las elecciones para el gobierno de la ciudad para junio. Entonces sí, el gobierno quiere dar una imagen para junio, que no sabemos qué imagen va a ser, ¿no? Porque a ver, solo 11 formaciones, va a estar muy complicado realmente el servicio. ¿Y ese plan incluiría habilitar las últimas 2 estaciones que quedan pendientes Flores? No, para nada. O sea que tampoco se puede llegar. Mira, yo te dejo ese problema. Nosotros tuvimos una serie de reuniones con SBACE, o sea, con Subterráneo de Buenos Aires, durante los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Algunas son extraoficiales y otras oficiales. Bueno, Subterráneo de Buenos Aires en todas estas reuniones, los planes de trabajo no las pudo sostener nunca de una reunión sobre la otra. En algunas reuniones incluso nos decían que estaban pensando en que el servicio reducirlo de Plaza de Mayo a Primera Junta, o sea que no llegue más a Carabobo. Sí. ¿Entendés? Entonces menos se les ocurre habilitarlo a Flores. Sí, ¿y qué van a hacer con esas 2 estaciones? Y las se cerrará por un plazo hasta que vengan nuevos coches. Pero todo esto son todos planes y proyectos que Base lo va cambiando permanentemente semana a semana. De repente la semana que viene tienen otro proyecto u otra forma y van a decir, bueno, no, tenemos tal idea y lo van a cambiar. O sea, realmente de acá al 8 de marzo no hay una claridad acerca de lo que va a pasar. Pero va a estar, digamos, cuando se reabra el servicio, va a ser una gran incógnita y una gran incertidumbre, ¿no?, acerca de qué condiciones se va a reabrir el servicio. Seguro. Una pregunta, Manuel. En la línea, más o menos, ¿cuántos compañeros, cuántos trabajadores en total, entre todas las áreas, integran? Y alrededor de 500 trabajadores, más o menos, son los que hay. Pero que no a todos necesariamente hay que capacitarlo, porque me imagino que el que cumple tarea de boletero no lo tienen que capacitar para mucho. Mira, internamente para nosotros la capacitación es un gran tema de discusión en el que estamos hoy en la línea A. Uh-huh. Lo que se requiere es principalmente una capacitación para guardas, conductores y mecánicos, que son diferentes días. Tenemos ahí un problema, se está estipulando que para guarda y conductores la capacitación va a ser solamente de 30 horas. Para ¿Cuántas horas, discúlpame? 30. 30 horas. Que es para mí es un poco, son 5 días, una capacitación de 5 días por 6 horas, cuando una capacitación por conductor nuevo en subte son 45 días y en tren, por ejemplo, es de un año o de un poco más de un año. Uh-huh. Entonces se va a hacer una capacitación muy rápida para que meter a un conductor arriba de un tren y sepa avanzar y frenar y nada más que eso. Pero sí, el tren es mucho más que eso. Seguro. Sí, que ahí vos estás con un problema. Y el otro problema que tenemos es que los cursos que hoy por hoy están dando no son de capacitación, están dando diferentes cursos, son diferentes entre sí. Algunos cursos no tienen que ver con capacitación, sino que vienen consultoras, que hacen preguntas o formas de trabajo en grupo en los cuales tratan de ver cuáles son las formas de relaciones, de organización, las personalidades de los trabajadores, para después obviamente aplicarlo cuando hay conflictos u otro tipo de situaciones. Y en otros cursos, por ejemplo, se da exactamente lo contrario, ¿no? Es muy muy común que empresas tengan políticas, por ejemplo, dividir a los trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, en Metrovía a nosotros nos divide entre mercenarios, terroristas o apóstoles, ¿no? Claro. Cada trabajador tiene una etiqueta. Y en el curso que nos dieron hoy hicieron las redes al pasajero, lo dividieron en terrorista, mercenario o apóstol. Y eso es realmente un desastre. O sea, una empresa que durante años no pudo dar el servicio que el pasajero merece, después no puede tratarlo de terrorista el pasajero cuando el pasajero se enoja. Sí. Que tiene toda la razón el pasajero de enojarse con el servicio que recibe. Sí, más allá de que generalmente cuando se enoja con ustedes porque son los que dan la cara nada más, ¿no? Sí, exactamente, y sí, porque obviamente el pasajero primero que ve cuando te dicen de repente línea demorada es al pasajero, sí, es al boletero, sí, sí, al guarda, generalmente. Sí. Seguro, seguro, seguro. Y allí hay otra situación que yo veo, porque en estos días se dijo tantas barbaridades y escuchamos a algunos funcionarios del gobierno que primero dicen una cosa, al otro día dicen otra, explican la tercera, ni hablar, bueno, ustedes deben de tener una opinión formada, el tema del aumento de boleto, de aumentarlo en hora pico, que hay, al revés de lo que es generalmente la política en las autopistas, que es para desalentar el traslado en auto, aquí lo aumentan para desalentar el viaje en subte. Entonces, ¿dónde va a ir el pasajero? ¿En Sí, qué no, va a es una viajar? locura, eso es una locura. Es Es una locura. muy... No, en realidad el problema es, para mí es inverso. Cuando fue la discusión acerca de la ley, el dinero que pedía el macrismo para que se funcione el subte, entre las sesiones fue aumentando entre 300 mil pesos y 1.100.000 pesos, ¿no? Entonces se discutía cuántos impuestos tengo que poner para conseguir este dinero para que funcione el subte. Si uno agarra los balances y cruza los balances de Metrovías con los desbases, encuentra que en realidad el dinero sobra para los proyectos que tienen estas empresas. Por ejemplo, el año pasado entraron 2.280 millones de pesos al sistema subte. O sea, es un dinero muy considerable Sí, que bastante. en los balances están bastante licuado ese dinero. O sea, es difícil demostrar en qué se gastaron 2.280 millones de pesos, muy difícil demostrarlo. Pero la discusión es inversa, uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es mi plan de inversión? ¿A un año, a 5 años, a 10 años? Entonces vos podés decir, bueno, a un año voy a mejorar las estaciones, a 5 años voy a comprar tantas formaciones y voy a construir tantos kilómetros de vías. Y a 10 años voy a hacer tantas estaciones, tantos kilómetros, voy a tratar de llegar a provincia o no, voy a conectar los barrios, etcétera. Es un plan de inversiones. El plan de inversiones son tantos millones de pesos por año. Tanto. Entonces, a partir del plan de inversión se establece cuál es la tarifa o Claro. no, o cuál es el subsidio. Acá se hace totalmente al revés. Primero se dice, tío, ¿cuánto es la tarifa, cuánto es el subsidio? Y no se conoce el plan de inversión. No hay plan de inversión. O, por ejemplo, a la inversa, hace 3 años salió el bono Tango por 415 millones de pesos, que era para construcción de subtes. Sí. La gran mayor parte de ese monto que se sacó a una tasa de interés del 12% se volvió a depositar en el Banco Ciudad a un 6%. O sea, ya solamente por el movimiento financiero se perdió un 6% de ese monto. Y en el subte finalmente no se terminó volcando, se volcó un 30 o un 40%. El resto no sabemos dónde está. Entonces, ahora, aumentan el pasaje, aumentan los impuestos, no se utilizó el dinero que ya había para el subterráneo de Buenos Aires, no se explica dónde están los 2.280 millones de pesos que entraron el año pasado en todo el sistema del subte y siguen con los aumentos. O sea, es realmente una locura lo que está pasando en el subterráneo de Buenos Aires, una locura total. Y te hago esta consulta, Manuel. ¿Qué papel juega Metrovías? Porque estamos hablando acá de dinero y Metrovías gratis no lo hace, o sea que también eso, una parte de eso deben de embolsar. ¿Y para Bueno, qué? Metrovías tiene ganancias realmente extraordinarias, no una vez, sino muchas veces, porque tiene una gran cantidad de negocios que lo hacen tener, cada uno de ellos le hace obtener ganancias por encima de la ganancia media de cualquier tipo de empresa. Sí. Esa es la situación, o Y sea. aparte sus empresas satélites que tiene ahí, ¿no? Porque según tengo entendido, por ejemplo, esto no es como ustedes trabajadores de organización gremial, pero sí como trabajadores que conviven con todas estas personas que tienen los locales allí y que durante 2 meses hay trabajadores o Sí, no. pequeños comerciantes que no van a ingresar ningún dinero. Sí. Y No, además lo que hace Metrovías es tener una gran cantidad de empresas subcontratadas que son de sí mismas, sí. a los cuales les pagan un porcentaje de la venta. O sea, esto es una barbaridad, autocontratarse. Pero negocios como ese tiene mucho. Por ejemplo, para darte un ejemplo, si uno agarra cuáles los balances de Metrovías, suma los gastos, más los costos, más las ganancias. Y hace más de 5 años que toda esa suma da muy por debajo de los subsidios del gobierno nacional. Entonces, esto no tiene ningún tipo de lógica y ningún tipo de racionalidad. O sea, ¿cómo se explica que vos sumás todos los ítems, incluida la ganancia, y así todo te da menos que lo que es el subsidio nacional. ¿Dónde está ese dinero? Ese es el tema. Y respecto a eso, la ley que decidió una auditoría con Metrovía, ¿eso sí tiene alguna garantía de que pueda llegar a buen puerto o también va a ser una mirada así de reojo? No está claro todavía. No está claro, eso va a ser un trabajo que lo va a tener que hacer la auditoría de la ciudad. La auditoría de la ciudad, por lo poco que sé, es que hay algunos auditores que realmente son muy buenos y están interesados en hacer un trabajo serio. Pero me parece que también hay una gran discusión política entre Rogio y Macri, donde está cruzado el tema de las ganancias y también está cruzado las intenciones políticas de Macri de acá a 2 o 3 años para ser presidente, ¿no? Quizás se le estén cruzando además los intereses económicos de los grupos de ellos, ¿no? Sí. Digamos, hay un gran descalabro en todas estas relaciones entre empresarios sumadas a todos los intereses políticos. Ya es un gran descontrol todo lo que se está generando. Bien, Manuel, una sola cosa te quería hacer comentar o charlar entre nosotros, pero ya por fuera de como dirigente sindical, como representante de los compañeros. Esto que está pasando con el subte, porque yo lo veo, el pasajero, que es además, como ustedes como trabajadores, que bueno, más de lo que estuvieron haciendo y peleándola, pero no veo ningún reclamo, ninguna protesta, están como adormecidos los usuarios, que no han salido a reclamar absolutamente nada a este gobierno, ¿no? Como otras veces le salen a otros, que también es justo, pero... Yo trabajo hace 18 años en el subte, siempre estuve en la parte de atención al pasajero. Yo lo que noto es que en estos últimos años realmente en forma individual hay una expresión muy fuerte de los pasajeros, o sea, están muy descontentos con el servicio, lo demuestran en muchas ocasiones, hay hechos de violencia incluso. Pero también hay un proceso de naturalización, o sea, por ejemplo, no concibo que un pasajero se acostumbre a viajar peor que una vaca, o que para subir un subte tenga que dejar pasar 2 o 3 subtes y esperar capaz 15 minutos para subirse. Eso no lo concibo. Es así. El pasajero sí lo hace, sigue siendo y sigue comprando el pasaje y lo sigue haciendo todos los días. Entonces hay un proceso de naturalización donde el pasajero se enoja mucho, no tiene una forma de organización, una forma de reclamo colectivo que pueda hacer modificar esto. Sí, hubo un 8N que más allá si uno puede haber sentido que estaba bien, que estaba mal, no importa, pero hubo una expresión de un grupo que quiso salir a decir algo. Acá no pasa eso. Eso es lo, a mí me llama la atención, y muchas de esas personas son las que estuvieron ese día el 8N y que usan ese subte, por ejemplo. Sí, exactamente. O sea, la verdad que es un tema ya más sociológico, me parece, ¿no? La verdad que sí, y realmente es y un preocupante. Problema. Sí, totalmente, es así. Pero bueno, también la persona que viaja en subte, cuando llega a trabajo tiene otro problema y cuando vuelve a la casa tiene otro. Totalmente, sí. Y entonces en la sumatoria de los problemas termina viajando como vaca y no se da cuenta, no se acuerda o lo pasa como un problema menor, ¿no? Manuel, te agradezco estos minutos que nos diste para comentar. Por charlar con nosotros también. No, sí, bueno, hemos charlado muchas veces con compañeros, con ustedes, con Rosito también, y siempre estamos al tanto de la problemática, y cuando hay una lucha siempre estamos ahí y vamos a seguir estando, pues somos parte de esto. En este caso, bueno, más que una pelea sindical, es un reclamo de ustedes, una posición de ustedes que queríamos que la pudieran expresar. Comentar. Sí, porque los medios, viste, que van para un lado y para el otro y dicen lo que quieren, y bueno, por lo menos tener la posibilidad de que se pueda plantear una exposición un poquito más acabada. Te agradezco mucho, Manuel. No, muchas gracias a vos, Luis. Saludos, chau, buenas noches. Chau. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Thank you. faring un regal a cap consola. Volia que hi fos com avui, però no hi ha cap màquina del temps. Els meus amics em diuen que vaig bé, els meus pares simplement són morts. Ella segueix sempre al meu costat, a tot n'hi acostum. No em pregunteu mai com estic, feu-me preguntes més senzilles. Què vol dir si sóc feliç? Doncs jo què sé, depèn del dia. Deu ser per tu un bon dia. Avui no hi ha novetat, de moment no he tingut accidents. No m'han robat res, ni tampoc he renascut el cor de Somàlia. No s'ha mort ningú darrerament, jo visc dia a dia. Estamos escuchando este conjunto que justamente se llama Rosa Luxemburgo. Es un conjunto de rock catalán, ¿sí? Este grupo de Barcelona se planteó recuperar el catalán en las letras, lo que podría ser un suicidio quizás aparentemente, porque la mayoría de los artistas actuales prefieren no relacionarse con la movida del rock catalán, que ya había tenido lugar hace una década larga. Entonces, si el rock, dicen, ha evolucionado, ¿por qué el rock catalán no? Y Rosa Luxemburg es un grupo de rock con teclados de influencias muy variadas que recupera la teatralidad de los años 70. Pero otro de los puntos fuertes de este conjunto, que fue finalista de la última edición del Zona 9, son las letras, que las llenan de ironía y referencias políticas. Y a la vez tan personal de Paul Fuertes, que es hermano de Eric Fuertes, que colabora con su chorro de voz en los temas. Bueno, como decía, cantan en catalán. Y este grupo esperemos que siga así y que pueda recuperar, por lo menos en mi persona, por tener bastante de sangre catalana, el rock catalán en catalán, como en su momento lo hizo Joan Manuel Serrat cuando en plena época franquista estaba prohibido el cantar en catalán y en hablar en catalán. Y sin embargo, bueno, también él lo puso en letras, temas en catalán, como este grupo Rosa Luxemburg, que bueno, teniendo en cuenta justamente hoy que recordábamos el aniversario del asesinato de esa gran dirigente revolucionaria socialista, queríamos poner también un temita de ellos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El gobernador Daniel Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y el secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, se comprometieron en el mes de agosto de 2012. En el mes de agosto de 2012, 3 años después de desaparecido Luciano, a que avancen las investigaciones administrativas que son de su competencia, entre otras cosas. Bueno, se van a cumplir 4 años de la desaparición de Luciano y los familiares todavía no hemos encontrado a Luciano, pero tampoco estamos viendo que se avance, al menos en estas cuestiones administrativas. ¿Qué son cuestiones administrativas? Bueno, por ejemplo, que 8 policías, que son los responsables directos de haber desaparecido a Luciano, al menos dejen de trabajar en funciones. Los 8 policías que esa madrugada detuvieron, torturaron y desaparecieron a mi hermano, están trabajando en diferentes dependencias policiales, como suelen hacer en estos casos, dispersos en diferentes comisarías para que uno no tenga el control sobre lo que están haciendo. En esta reunión de agosto del 2012 se nos prometió ese acompañamiento político, se nos prometió trabajar rápidamente para desplazar a estos 8 policías de las funciones. Se nos prometió también que el espacio para la memoria, ¿no? Nuestro espacio para la memoria, que es el ex destacamento de Loma del Mirador, que hemos logrado cerrar con la organización y la lucha. Bueno, que ese espacio sea convertido en esto, en un espacio para la memoria, que en ese espacio pudieran los familiares y los amigos continuar con una lucha que venimos emprendiendo desde muy abajo, tratando de seguir haciendo visible esta problemática. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. A mi hermano le ofrecían armas, le ofrecían un vehículo, le ofrecían la garantía, la liberación de la zona. Luciano dijo que no a salir a robar para la policía. Luciano se negó a salir a robar para ellos y eso lo que provocó es que Luciano fuera detenido sistemáticamente en la vía pública. En el último tiempo, por miedo, Luciano no salía del barrio. Cuando salía y lo agarraba la policía, lo íbamos a buscar nosotros. Nos enfrentábamos a una policía que no le importaba absolutamente nada, que nosotros estuviéramos enterados de que Luciano era golpeado. No temían a la denuncia porque precisamente ahí aparece ese poder judicial que nunca acompaña la denuncia de los familiares y que termina dejando a los familiares en una situación desesperante. Las graves irregularidades que hay alrededor de esta causa tienen que ver con esto, con la inoperancia a la hora de investigar, con haberle dado la investigación a la misma policía cuando nosotros denunciábamos a la policía. Digo, y todo lo que ocasionó eso, que la policía ocultara pruebas, que la policía tratara de borrar cualquier tipo de dato que pudiera conducir al cuerpo de Luciano. Durante 45 días, a pesar de nosotros denunciar a la policía, pasó esto. Se le dio la investigación a la misma policía que denunciábamos. 4 años en los que nosotros tuvimos que pelear para que ustedes vieran en la cara de Luciano a un pibe de 16 años que está desaparecido por la policía, y no a un pibe chorro. 4 años tratando de que la sociedad empiece a sensibilizarse con este hecho y que entiendan que si esto hoy pasa con mi hermano, mañana va a pasar con sus hijos, porque le estamos dando un poder a una policía que hasta el día de hoy sigue manejando las mismas herramientas que manejaron durante la última dictadura militar. Estamos hablando de que Luciano está desaparecido y que no hay pruebas concretas que nos lleven a Luciano. Digo, y a 4 años no podemos seguir diciendo que hay diferentes hipótesis. Y no podemos seguir diciendo que Luciano está perdido en algún lugar de este país. Como dice la causa de mi hermano hoy, averiguación de paradero. Cuando sabemos que esta causa no se va a resolver porque a 4 años ya no hay datos de Luciano, lo único que pedimos es que ese espacio sea un espacio donde la familia pueda atravesar una etapa de esta vida que es larga de una forma más digna. Y nosotros creemos que continuar esta lucha y vivir de una forma más digna es trabajar desde ese espacio para otros pibes jóvenes que hoy sufren la violencia institucional. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Este audio es de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, este chiquito que, bueno, está desaparecido desde hace 4 años, desde el 31 de enero. Un 31 de enero lo desaparecieron. Ya nos queda poco tiempo, el 26 de enero, 5 días antes de esta fecha, se va a hacer se va a conmemorar el día de la desaparición allí en Mosconi y San Martín, en la provincia de Buenos Aires, allí en La Matanza. Bueno, se van a hacer una serie de actividades, murgas, juegos para chicos, bandas. Allí la Red Nacional de Medios Alternativos va a transmitir toda la jornada, todo el festival, va a haber conferencias, va a haber charlas, va a haber debates, todo lo vamos a ir anunciando en los próximos programas. Nosotros ya nos estamos yendo y, bueno, queremos saludar que nos dejaron por Facebook, Reinaldo, que está descansando en Tandil, Patricia, una amiga de Tres Arroyos, Cristina, que nos está escuchando de Capital, y a Fer y Eugenia, que están descansando en Mar del Plata. La radio está en buenas manos, ahora pueden escuchar un programa grabado de La Retaguardia, un programa anterior, pero mañana no se van si bien están de vacaciones, mañana va a estar el programa, ¿sí? Va a estar La Retaguardia aquí con Fernando Tevele y Eugenia Otero, donde van a charlar sobre violencia. No van a hablar desde el parador de Punta Mogotes ni desde allí, desde Plaza Grande, pero mañana a las 9 de la noche van a poder escuchar La Retaguardia en directo desde Mar del Plata con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Yo me despido hasta el próximo martes. Gracias Adrián Buenahora aquí en La Retaguardia. Gracias Martín Valenzuela en la M690. Buenas noches y hasta el martes. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.